Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 51. Especial Simo, Especial Simo 2005. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. Aquí estamos dispuestos a comentar todo lo que es la actualidad de este, bueno, de este evento, de esta cita, que así en resumidas cuentas podemos decir que, bueno, pues la impresión no ha sido muy buena en general, ha sido un poco inferior que otros años, aunque creemos que el año pasado y el año anterior incluso se tocó un poco fondo en cuanto a participación y en cuanto a expectativas, pero aunque este año hay más, la sensación es que hay menos, es decir, bueno, que no termina de gustar, o por lo menos parece que los mejores momentos han pasado para el gran público. Eso sí, hay que recordar que es una feria profesional, ¿verdad? Claro, y que sobre todo los primeros días solo dedicada a profesionales. Que siempre hay, bueno, pues chavales por allí con sus mochilas, niños jugando allí con las bicicletas y tal, y dices, si los niños un día así, pues sabrá que le han dado día libre en el cole o lo que sea. Pero bueno, el caso es que a los espectadores, al público, y por lo menos lo que se va comentando en blogs y en otros sitios, pues parece que no termina de convencer. Nosotros, como hacemos todos, bueno, pues con todos los eventos desde que hemos empezado comunicando, y por segunda vez desde el año pasado, claro, lógicamente el 2004 fue el primer Simo que hemos cubierto. Además fue de los primeros programas que hicimos. Sí, pues el número 5, exactamente, pues ahora estamos con el 51, un año después. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues patearnos, que ya lo hemos hecho a fondo el Simo. Estuvimos el primer día, hicimos más de 200 y pico fotografías que hemos resumido en una galería. Que se pueden ver en... Exactamente, informediario.com/Simo2005. Esa es la dirección. O poniendo simplemente fotos Simo 2005 en Google, pues no sé si sea el primero o el segundo, y tienes el acceso a la galería. Que no hay pérdida. Sí, porque es, pues eso, una galería de fotografías de Simo. Y para que, si tienes y tienes la posibilidad de tener un ordenador a mano, veas esas fotografías y escuches este podcast un poco para, bueno, pues hacerte una idea de lo que vamos contando. Se nos ha echado en cara, hay que decirlo también, yo creo que hay que comentarlo, que no hemos hecho fotos, o no hemos, digamos, detallado con suficiente detalle, valga la repetición, a las azafatas de Simo, pero hombre, también nos fijábamos en otras cosas. ¿Quién te lo ha echado en cara eso? Bueno, pues se ha comentado, son cosas que se comentan. Entre hombres, son, ¿no? Bueno, entre usuarios de informática, pero también porque azafatos hay menos, eso hay que decirlo. Sí, sí, eso sí. Claro. Pero el caso es que nosotros hemos intentado recoger lo que hay, lo que podrías encontrar en Simo, sobre todo pensando en los que no veis Simo, no podéis ir a Simo porque estáis o bien en otros países o en otras ciudades o en otros sitios que no podéis asistir, y para la gente que va a asistir, pues para que vean un poco qué es lo que se podían esperar. Esa es siempre nuestra idea y esa es también la idea de este podcast. Pero bueno, las chicas están para alegrar el stand, no para hacer las fotos y esas cosas, que también. No, pero también es publicidad, pero esa es la publicidad. Y queda más bonito todo, pero... Claro, es siempre, bueno, pues esa combinación de ambas cosas, ¿no? Y, bueno, pues vehículos llamativos o cosas un poco que llamen la atención, y en un público donde yo creo que el 90%, por dar algún dato, son hombres, pues mujeres. Hombre, alegra la vista, sí, claro. Y la atención también es cierto que es proporcionalmente directa con el tamaño de las faldas. Es algo... Con lo corto o lo largo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. O lo ajustado de los trajes. Eso es de algo... De los tops o... O lo que sea, ¿no? O escotes. Pero este año también hay que decir que... Sí, que es verdad. Uh-huh. Y basta un poco con ver fotografías. Pero este año también hay que decir que hay menos de todo. Es decir, menos... aunque no hay menos pabellones, hay un pabellón más, pero que hay un poco... Bueno, se han recortado gastos en muchas cosas y también hay que decir que hay menos azafatas. Vale, pues vamos a resumir. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Venga, vamos a resumir todo esto que hemos contado en unas líneas para que os hagáis la idea de stands, fechas y cosas. Exactamente. Lo que hemos de decir ahora son un poco los titulares donde vamos a resumir todo lo que se cuenta en este programa. 45ª edición de Simo TCI, evolución de la feria, anunciantes, breve comparativa con la edición del 2004. Stands interesantes como por ejemplo el de la TDT, Xbox 360, Phone, Linux, Vodafone, Navman y otros. Y también por supuesto los cacharros del Simo. El portátil más ligero, la última reflex de Canon y Skype ZIT 200. Y algún que otro cacharro. La comunidad digital. Controlar la casa con un simple gesto. El móvil en la ciudad digital. Wi-Fi en tu entorno. Envía cartas en papel desde tu PC. Y la videoasistencia avanzada para el hogar. La Administración General del Estado participa en SIMO. Sin duda una participación importante, yo diría que casi, bueno, pues el patrocinador oficial casi del SIMO, la Administración General del Estado, Administración Electrónica y, bueno, pues todas las modalidades y posibilidades que ofrece. En la red. La página web del SIMO, simo.ifema.es o simovirtual.com, acabas en el mismo sitio. Y también alguna novedad, como por ejemplo ese micro SIMO que está disponible vía Bluetooth. Y también en este nos podemos olvidar de la música de Insu. Sí, eso. ¿Y quién es Insu? Pues no Nisu, que algunos seguro que hace también la broma de decir, es que la música es de Nisu. No, es de Insu, que es un músico francés que nos ha gustado, que distribuye sus canciones bajo Creative Commons. Y además, de paso, sí también damos a conocer un portal de música principalmente francesa que se llama Musique, permitirme pronunciarlo así, digamos, Music. Sin hacerlo, Music Libre. Pero bueno, Musique-Libre, Musique con Q-U. libre.org. La música de Insu que nos va a acompañar en este especial SIMO 2005 en Comunicando. Une aire de glace, spectre de lumière, un reflet qui passe. Un éclat de verre, une main perdue, une pensée qui pèse, cri blanc jamais nu, une peur mauvaise, virtuelle, accord virtuel. Exponentiel, des codes multiples, des réseaux chargés, dialectes qui triplent et réalité. Culture relative, charme entre les lignes, règles subjectives, amour par signe virtuel, accord virtuel. Exponentiel. Des vitrines, des silences, des doctrines, des latences, des désirs, des absences, des empires, des béances, des vitrines. Des silences, des doctrines, des latences, des désirs, des absences, des empires, des béances et nous, enfants du désir, nous qu'en ferons-nous à dire. ...45 edición de SIMO 2005... Exactamente, la número 45, la Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones, SIMO TCI, que abrió sus puertas el pasado 15 de noviembre, y hasta el 20 pues vamos a poder disfrutar de las nuevas tecnologías que en ella se presentan. El horario de visita es, como todos los años, de 10 a 7 horas, y está abierto al público los días 19 y 20. Como ya sabemos, el resto de los días está únicamente dirigido a profesionales del sector. El año pasado, y se ha comentado en algunos sitios que este año se ha reducido, no se ha reducido ni el número de pabellones, ni, bueno, se han reducido unas cosas y otras no. Vamos a irlo concretando. Pero en concreto, el número de pabellones utilizados para la feria el año pasado se redujeron de 10 a 7 y este año se ha incrementado. Es decir, este año hay 8. Eso también conviene también tenerlo en cuenta. Aunque el número de expositores, según unas fuentes, el año pasado fueron 805 y otros 730 y tantos. Por lo tanto, podría haber aumentado o reducido en función de esos datos. Que eso también hay que tenerlo en cuenta porque no todos luego al final llegan a confirmar el SIMO. Siempre hay algunos cambios o algunos que se añaden. Pero bueno, en resumidas cuentas, en general hay más que el año pasado, aunque como decíamos al principio, parece que hay menos, que es paradójico, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como en las anteriores ediciones, el recinto ferial está dividido en cuatro grandes áreas temáticas. Tecnologías de la información, que ocupa 4 pabellones. Aplicaciones profesionales en 2 pabellones. Telecomunicaciones, 1 pabellón. Y comunidad digital, ciudad digital, como queramos llamarlo, con 1 pabellón. Comunicando. ¿Qué podemos ver en SIMO? Pues TDT, es una de las cosas que más han destacado los medios. ¿Y qué es la TDT? Pues la televisión digital terrestre, que bueno, pues en breve va a entrar en funcionamiento. Y un buen sitio es SIMO 2005 para informarse un poco más, para ver cómo son los aparatos, los cacharros de emisión y recepción, que esa parte yo creo que es interesante, ¿verdad? Ver un poco la... Sí, sobre todo para que decimos, ay, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué, cuánto nos cuesta? ¿Cómo? Claro, y para saber lo que van a hacer en las televisiones para que eso salga a través de esos sistemas. Uh-huh. Y nosotros en nuestras casas, ¿qué tenemos que hacer? Como bien has dicho, para sintonizarlo, para recibirlo en la antena y en las teles. Básicamente es un cacharrito que hay que poner en la antena y otro cacharro que hay que poner en la televisión. Sí, sí, sí, en el telediario ya se encargan de informarnos. Exactamente, pero bueno, un poco pensando... Allí lo podemos ver mejor y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Exactamente, es un stand así como negro y circular con luces de neón azules, lo digo para los que vean las fotografías, y bueno, pues es interesante para eso, para conocerlo un poco más de primera mano. Nosotros no nos detuvimos mucho por lo que vamos a decir a continuación, porque lo vimos un poco por encima, pero nos llamó más la atención... Xbox 360 o 360. Exactamente, del stand de Microsoft. Por cierto, poco interesante, porque el stand de Microsoft muy grande, todo a lo grande, los iconos de Windows, todo a lo grande, pero poca chicha, podríamos decir. Media Center, el multimedia este pensado para el hogar, o sea, lo que sería un Windows Media Center pensado para ponerlo en el ordenador de un salón, conectado a la tele, el equipo de música y tal. Y la estrella, sin duda, a nuestro juicio, nuestra modesta opinión, era la Xbox 360, que se lanzará en diciembre y que podemos probar ya en SIMO. Pudimos hablar con Óscar del Moral, jefe del producto de la Xbox, y ver algunos títulos que acompañarán su lanzamiento. Exactamente, y que comentaremos en próximos, porque hemos comentado ya en algún podcast anterior, pero que comentaremos también en los próximos podcasts en nuestra sección de juegos, cuando Comunicando vuelva a ser un programa, digamos, con la estructura normal, porque este, como veréis, no tiene las secciones habituales, ni vamos a tener lo que se espera del programa, pero... porque se dedica solo a SIMO, entonces aquí comentamos solamente eso. Jugamos, toqueteamos un poquito las Xbox y bueno, pues muy, muy bien, iba bien, pero vamos, la novedad un poco del hardware y demás, pues ya lo hemos ido comentando y ya lo hemos ido pudiendo leer también en muchos sitios. Aquí era un poco verlas en vivo y en directo, ¿no? Que es y toquetearlas, lo que claro, tú dices. Claro, exactamente, esa es la gracia y que puedes hacerlo también si te pasas por allí por SIMO. Fon. Pues el stand de Fon también era uno de los esperados. Por cierto, está en el pabellón 8, porque nosotros también, y está en una de las esquinas, digamos, al fondo, para que lo encuentres, porque si no te va a costar, que es lo que nos ha pasado a todos. Punto de encuentro de los aficionados al tema, de gente que quiere informarse. No había mucha demo de producto, porque claro, el producto en realidad, al ser inalámbrico, pues como no es tangible, a no ser que veas el router, el que tenían ahí el Linksys, con su pegatina de phone que pusieron justo cuando hicimos nosotros la foto, porque fue al principio de la mañana más o menos, y que puedes ver también en la galería de fotografías. Y también hemos visto por ahí otra gente que le hizo la foto un poquito antes de que se pusiera la fotografía, por eso es muy gracioso para saber... ¿Podemos recordar un poquito qué era esto de Foam? Para sí, por supuesto, que no, claro que sí. Pues es básicamente compartir tu conexión Wi-Fi, tu conexión a Internet, mediante tecnología sin cables, Wi-Fi, con quien pase por la calle, a cambio de que cuando tú vayas a su casa, por decirlo de alguna forma, él comparte la suya. Esa es la idea. Sí, esto ya lo habíamos tratado en otro podcast, pero bueno, era... Es decir, Fon, que es Fon, para la gente que a lo mejor no lo haya oído. Sí, porque o alguien no dice sepa. Fon, Vodafone, aquí hablan Fon, de Fon, tal. Claro. No, F-O-N.es o.com también eso tienen el dominio. Y ahí puedes informarte de todo. Pero bueno, teníamos ganas de verlo y también tenemos la camiseta de rigor, ¿verdad? La camiseta Hombre. Naranja. grandísima eso para variar, sí, allí un todo poco lo grande. Las camisetas, ¿no? Señores de Fon, hagan también camisetas para chicas, camisetas un poco más señores ajustadas. Señores de Fon y todos, porque en general, camisetas exactamente, XXL. Hagan un poco también, por lo menos otra talla un poco más ajustadita, ¿verdad? Incluso para los chicos grandes. O para geeks, digamos, pues de menor cintura. Bueno, ejemplo, después de este llamamiento a las llamamiento camisetas textil y publicitario, vamos pues a más ver temas. Lines. ¿Qué se habla de líneas? Bueno, pues la Junta de Extremadura este año en Simo ha hecho todo un despliegue de equipos, a ojo, unos 300, con las distribuciones como juegalines, y precisamente desde uno de estos equipos pudimos publicar en Informe Diario la primera reseña de Simo. Sí, hemos la última foto que hemos que puesto fue a mientras las estábamos grabando este programa. Sí, exactamente. Más o menos, ¿no? Porque es la hora que sale publicada, ¿verdad? En sí. en el blog. Pues sí, efectivamente, a esa hora estábamos en ese stand haciendo un breve nota, más que nada decir, ahí que estamos por aquí, y pedimos que nos hicieran la foto para documentar el momento, y lo hemos puesto en Flickr. Pero, como decimos, pues hay otras fotos más interesantes, ¿no? Pero impresionante, ¿verdad? El stand de Lines, digo, por la fotografía, por lo que se veía, ¿verdad? Sí, sí. Eran, pues, unos 300, a ojo, así calculando las filas de ordenadores. Un montón de ordenadores, y además muy bien puesto, una navegación que iba muy bien, por supuesto en Linux, claro, en Linux concretamente, y alguno dirá, ¿y eso de Linux qué es? Pues una distribución GNU Linux, pero de la Junta de Extremadura, pero que es una región de España, y por eso se llama Linux, por Extremadura. Y ahí buen jamoncito, ¿no? Impresionante, un señor que está allí, pues por lo menos en los últimos Simos, ahí cortando sus lonchas de jamón. Jamón extremeño, ¡hombre! Claro, muy bueno. Y además lo que me encanta es que si tú estabas allí, pues un poco a tus temas, allí nosotros estábamos pues navegando, viendo un poquito cosillas de Simo, viendo un poco distribución de pabellones y tal, pues vino una chica muy amablemente a traernos un poquito en la mientras bandeja. Mientras estás ahí, jamoncito. Claro, y un jamón que, bueno, buenísimo, buenísimo, impresionante. Bueno, que nos vamos con el jamón. Que nos vamos del tema, pero sobre todo muy buena apuesta de la Junta de Extremadura por este sistema operativo, y sobre todo en el Simo, que cada año tiene más sitio y más stand. Te dan la distribución para poder probarla y juega Linux, que no se nos puede olvidar, que es una distribución con ciento y pico juegos pensada para jugar en Linux, que es lo interesante, y además poderlo probar sin miedo y con algo atractivo para los usuarios, como es el tema de los juegos, ¿no? Uh-huh. La dirección lo vamos a poner aquí también y lo vamos a añadir ahora mismo en el guión para que nadie se pierda, pues linux.org, por si quieres informarte más sobre esta distribución. Pero tenemos más cosas, porque es que, bueno, hay muchas cosas que comentar de Simo, aunque no lo parezca. Asimelec, se podría decir, ¿no? Uh-huh. En el pabellón 4. ¿Y qué es eso de Asimelec? Pues es la Asociación Sectorial o Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, exactamente. Ay, menos mal que la han resumido en... Claro, porque si no el nombre queda un poquito largo, claro. Y se acabarían los programas antes de decirlo, pero lo interesante del pabellón 4, aparte de que hay ahí pues varias empresas también, por supuesto, bueno, pues que merece la pena ver, para informarse de temas muy específicos en temas electrónicos, de facturación electrónica, seguridad, Alvali Interactiva, por ejemplo, estuvimos allí, que conocemos a la gente que un poco que lleva esta empresa, y bueno, pues estuvimos ahí informándonos, había una conferencia, por cierto, en ese momento sobre el marco legal de la factura electrónica con Julián Inza. Bueno, muy interesante el pabellón 4, y también, por supuesto, la que organizaron para el Simo. Pues se ha organizado un ataque hacker en Simo. Sí. ¿Qué es eso? En esta edición parece ser que la seguridad informática también tendrá un papel relevante. Será interesante presenciar el primer ataque simulado en un entorno real de sistemas informáticos por parte de Asimelec dentro del primer foro de seguridad. Pues sí. ¿Y qué se pretende con esto? Pues que se vea y que los responsables de las empresas, sobre todo de informática y demás, sepan lo que es un ataque informático o un tipo de ataque informático y qué herramientas tienes para defenderte de esos ataques. Esa es la idea. Pues pero está muy bien, pero algo en vivo, algo real, digamos. Sí. Con lo real que puede ser una demo, pero muy bien pensado para verlo, ¿no? Gráficamente, ¿no? Uh-huh. Vodafone, ¿qué podemos decir de Vodafone? Pues muy interesante, nos hicieron una demostración realmente muy completa y que descubrimos que no es tampoco tanta novedad el servicio live de Vodafone, pero sí la apuesta decidida que han hecho por el tema de la música. Tal vez, me imagino, como hacen todos, pues empujados por el éxito de otros competidores, como puede ser iTunes de Apple. Y muy interesante también saber que, por ejemplo, yo no lo sabía, que desde 30 céntimos navegas todo lo que quieres en el sitio de Vodafone Live y te puedes descargar algunas canciones gratuitas para probarlo y demás. Y puedes navegar sin miedo, porque cuando hay que pagar más te dice, hey, esto tiene un coste de tanto. Te avisa previo. Ya decides. Claro. Por lo tanto, está muy bien para animarse a probar. Está muy bien, sí. Bueno, luego muchas veces depende un poco del uso que tú des y de la utilidad que te den estos servicios. El de música está claro, pero a lo mejor también te puede interesar el de noticias, el de pequeños vídeos de proveedores de contenido también gratuitos. No sé, muy interesante el tema y la verdad es que pues muy amablemente nos atendieron y la verdad es que hay que decirlo también, como siempre suele pasar en Vodafone, en Simo. Y para esto hay que tener, por supuesto, un teléfono especial, 3G, aunque sea claro, de Vodafone, ¿no? Tienes, sí, un 3G. Los nuestros no. Los nuestros que tenemos nosotros ahora mismo no. Tendríamos que actualizar el teléfono. Pero que está muy bien la plataforma y muy interesante y sobre todo que tienen un catálogo amplísimo, no sé si era más de 500,000 de canciones o una cosa así. Vamos, mucho y además muy bien organizado, que es una de las cosas que nos llamó la atención. ¿Y qué dice Movistar? A ver, que también está por allí, claro. Sí, claro. Pues tele en el móvil, vídeos un poco de pago y demás, de proveedores de contenidos de noticias, MP3 también. Bueno, lo de siempre, MP3, entonces. Por cierto, con Melodeo, uh-huh. Comunicando y Guisando, los dos podcasts, por cierto, son afiliados, están dentro de la red, digamos, de afiliados de Melodeo, es decir, os lo podéis descargar desde el móvil, que eso yo creo que es también muy interesante, si tienes el programilla, el Móvilcast, que por cierto se llama, y bueno, pues en Movistar también presentaban eso, un poco lo que son los juegos y demás, pero pocas novedades, no vamos a tirar las campanas al vuelo, no había muchas cosas nuevas. Algún cacharro, algún teléfono 3G, que también tenemos la foto, un modelo de Grundig, que tenía videollamada, con teclado, que tiene un Internet Explorer y tal. Bueno. Y Telefónica, hablando de Movistar, pues nada, se centra en Imagenio y el hogar conectado. También se puede ver teléfonos con videollamada. Lo del hogar conectado, esto me imagino, a través del teléfono, de la red telefónica, estará en contacto con todas las cosas de la casa, la domótica o no. Y ADSL. Y ADSL. Por eso es el tema de Imagenio. Básicamente era el stand estaba muy centrado en Imagenio. Uh-huh. Es la apuesta de Telefónica para sí, es lo que ahora está... su red inteligente de datos y tal. De bombo ahí están dando. Sí. Sin duda promoción y, bueno, pues es el producto a vender en esta temporada, ¿no? Bueno, y por último, y ya tampoco... Sí, vamos a cortar porque si no va a quedar un poco larga la sección. Están por stand, por eso bueno, que hay, los que más interesantes. Hay más cosas de lo que parece también, lo que pasa es que depende un poco qué busques. Si lo que buscas son llaveros, bolígrafos, pins y peluches, la verdad vete es que el domingo no. allí a pegarte y ya no, está. No, y que no hay ya. Y además eso también muchos profesionales, muchas empresas se quejaban de que esa no era la finalidad del Simo, ¿no? Sino que era bolis, claro. Hacer contactos comerciales. Claro. Y eso es lo que un poco se va notando. Bueno, pues Navman, que es el que nos queda. Navman con sí, V. Navman, Crambo y Navman. Crambo son distribuidores, crambo.es de Navman y cada año pues presentan las novedades en Simo y los venimos siguiendo también y conocemos a los representantes también de Crambo que presentan nuevos modelos de GPS. Para todos los bolsillos y necesidades, porque son dispositivos que también una de las cosas que nos ha gustado mucho es ver que también se preocupan de que sean muy accesibles, accesibles en precio y accesibles en manejo, cada vez más sencillos y con más funciones. Desde 299 euros, hablo de memoria, no quiero equivocarme, pero que nos hicieron también una demostración, como decimos, de estos modelos y nos ha llamado mucho la atención, claro, estos son ya de más alta gama, los botones rápidos, es decir, que no tengas que andar tecleando en el uh-huh. GPS mientras vas conduciendo, que es un poco peligroso, sí. Sí. Y que tengas un botón rápido para decirle gasolineras, la próxima gasolinera, mándame ya una gasolinera o mándame ya un parking, para los usuarios que lo más lo demandan, ¿no? Sí. Es interesante, ¿verdad? Sí, muy muy interesante, sobre todo. Porque son de esas cosas que dices, quiero ya. Claro. ¿Y sabes lo que quiero ya? ¿Qué quieres? Música. Música. Así que vamos a escuchar a Insu. Son voile gris s'étiole. Dans la lumière fragile, mon corps, tu décolles. Le trafic a changé dans l'air chargé d'alcool. Et pupilles dilatées, fusils, viols et racoles. Allume-moi Consume Consume-moi Ton glamour m'électrise Un tantinet plus trash Et ta folie prend prise Un tantinet plus cash J'aime quand le masque tombe, bientôt féline ou proie. Que de remparts succombent dès que le jour décroît. Allume, allume-moi. Consume, consume-moi. Push me, hurt me, catch me, drink me deep. Push me, hurt me, catch me, stop, ow, take a breath. On s'emporte, mon cœur bat la chamade. La chandelle n'est pas morte, ni le souffle en saccade. L'hiver électronique n'a pas raison de nous. Tant qu'une lampe est chronique vient fondre dans mon cou. Allume, allume-moi. Consume, consume-moi. Happé comme l'aimant d'une aura magnétique. Gloire de l'inconscient, silence anxiolytique. Le soir tombe sur ma tête et son voile gesticule. Dans la lumière discrète, mon corps, tu t'envoles. Allume, allume-moi. Consume, consume-moi. Push me, hurt me, catch me, drink me deep. Push me, hurt me, catch me, stop, ow, take a breath. ¿Te gusta conducir? Just do it. Siempre Coca-Cola. Generation Me. Jueces o enriquece. Magi te quiere ayudar. Te falta Tefal. El algodón no engaña. I'm loving it. Te suenan, ¿verdad? La publicidad te rodea, pero ¿qué sabes realmente sobre ella? Descubre las curiosidades de este mundo en Público Objetivo. El primer podcast en castellano sobre publicidad. Publicoobjetivo.org. Sigue el dictado de tu espíritu. Los cacharros del Simo. Sí, los gadgets, los aparatos electrónicos, las novedades de producto, llámalo como quieras, pero popularmente es conocido como los cacharros del Simo. Pues vamos a cacharrear. Antes de decirlos, porque hemos seleccionado algunos, lógicamente, no muchos, hemos también de comentar que cada vez hay menos. Cada vez se presentan menos novedades en Simo, y también yo creo que pasa un poco en todas las ferias, porque los fabricantes no pueden esperar. O sea, hay una competitividad tal, yo creo, hoy en día ya, y por lo que se va viendo, que en cuanto tienen un producto, incluso antes de tenerlo perfilado del todo y demás, lo lanzan, publicidad, portadas de alguna revista del sector y fuera. Sí. No se esperan a, pues si no llega a otro una por feria, detrás, porque si no, exactamente. Otro zampa. Proveedor, otro fabricante y demás, pues puede lanzarte un producto que te haga mella. Entonces yo creo que eso también influye, que las ferias pierden un poco el poder que tenían antes de estar esperando a Simo a ver qué se presenta, a ver cuándo llega el nuevo, no sé, el Pentium 2, Pentium 3, Pentium... no sé, un poco el... Sí, eso ya pasó un poco. Ese ritmo yo creo que ya no pasa. También Internet se ha implantado de tal forma que ya no es necesario quizá muchas veces esperar eso para las ferias. Y eso es lo malo también que ha perdido las ferias. Pero bueno, por lo menos están los contactos profesionales, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de unos poquitos. Eso es. Vamos a hablar del portátil más ligero. Sí, ha sido Iris quien ha presentado uno que, bueno, uno o uno de ellos, si no el más ligero, uno de los más ligeros del mercado. Iris Pragma 905, 1,1 kilo, que está muy bien, la verdad. Comparado con el ladrillo que tenemos nosotros de portátil, que debe pesar 3 4, o 4 kilos, 4 ¿verdad? 1,1 kilos, bueno... Pues una tarjeta gráfica 64 megas, generación Intel Centrino, generación móvil, 7 horas de autonomía, 7 horas de autonomía, está muy bien. Muy bien. Inalámbrico, wifi, segunda batería de iones de litio de 8 celdas, bueno, 1.799 euros. Y no es muy caro. No es muy caro y es muy ligero. Es muy ligero. La última reflex de Canon. Sí, Canon EOS 5D. Que sería el nombre del fabricante, una reflex de última generación, sensor de 12,8 millones de píxeles y rapidez, sobre todo es capaz de realizar series de 60 fotografías JPEG a 3 fotogramas por segundo, o sea, realmente es muy rápida. Muy rápida, muy rápida. Paparazzi, sí, bueno, hay un paparazzi en tu interior, 3.459 euros, pues los puedes dar por bien empleados, ¿verdad? Un poco alto el precio, pero... Pero es que es alta gama. Es un capricho. Sí, es alta gama. 12,8 millones de píxeles de resolución. O sea, realmente profesional. Skype CIT 200. ¿Eso de qué va? Pues es un teléfono móvil cuyo cargador puede conectarse a un ordenador personal mediante la tecnología USB. ¿Qué permite? Pues permite a su usuario utilizar el servicio de voz gratuito de Skype a través de Internet. Que todos conocemos, ¿no? El servicio de voz. De Skype, sí. El teléfono informa en su pantalla también cuando una de las personas de la lista de contactos pues está llamando. Y eso está muy bien. Y el precio, pues baratito, 139 euros. También hemos visto, este es un aparato, un teléfono USB, es decir, se enchufa al ordenador. Pero nos ha llamado la atención también Skype en el fijo, es decir, en el stand de Linksys hemos encontrado una cosa muy llamativa que era... como una especie de router o algo así para enchufar al ordenador y luego meterle dos teléfonos normales y corrientes de clavija de teléfono normal para usar con Skype, con Skype o con cualquier aplicación VoIP o voz sobre IP. Pues esto está mejor, si ya tienes el teléfono te vas a comprar otro. Claro, pero son 50 euritos. Por eso mejor. Y a lo mejor un poco más, pues te compras un... Depende de cómo lo quieras montar. Pero yo, por ejemplo, este cacharro de Linksys lo veo muy útil para oficinas o para gente así, que ya tienes teléfonos, que tienes una serie de cosas y lo que quieres es aprovecharlos para también utilizar Skype en un entorno un poco más... Sí, pero yo también creo que... empresarial, ¿no? Sí, eso está muy bien, pero normalmente tú ya con tu ordenador y el micrófono del ordenador hablas así sin necesidad de ponerte un teléfono en la oreja, que es un poco rollo pero incómodo. Pero el teléfono es el teléfono. Si sobre todo estás trabajando y necesitas teclado, necesitas usar las manos, por ejemplo. Depende, pero para eso quizá también tienes razón. Claro. Es mucho más cómodo los micrófonos tipo Madonna o tipo digamos con diadema, esto, ¿no? Pinganillo o algo así para el ordenador. Sí, o como tenemos nosotros con el mismo micrófono ya que hacemos claro, el podcast, eso es. Hacemos también voz sobre IP, porque ya al final no vas a andar enchufando poniendo el otro micrófono que tenemos. Por eso ahí decía yo que coger un teléfono con la mano para hablar por Skype es un poco... Te quita posibilidades con el ordenador. Claro, pero rollo. Tú piensas, yo creo que esto está más pensado quizá para una oficina o una recepcionista, por ejemplo, una empresa o algo. Hombre, así. Siempre será más privado, ¿no? Y poder utilizar Skype como si fuera un teléfono normal. Que no, que te oye si estás aquí, te oye toda la casa, con quién es. Estás hablando. O toda la oficina y demás. Vale. Yo creo que un poco van por ahí los tiros, pero sobre todo el cacharrito es muy majo, es muy pequeño y realmente muy interesante. Gustos. Sí, sí. Y está, por cierto, en las fotos, ¿eh? Está en las fotos, aparece como lo de 50 euros, que hay como gente llamando por teléfono y tal, ¿no? Porque también podías llamar por teléfono. Bueno, decía, Fender y M-Audio. En la zona de Apple están de Microfusa. Bueno, en la zona de Apple, por cierto, antes de entrar en el tema este de la guitarra, pues hay que decir que hay una zona iPod, donde te sientas en unos puff ahí tranquilamente. Hay una zona puff iPod en unos puff. Con un puff, sí. Y luego tú pues haces ping o haces pong. Haces pang. O juegas al pang. Juegas al pang en un puff en la zona de iPod. Te echas un ping pong. Pues bueno, en resumen, ahora en serio, que hay una zona iPod, decía, donde tienes, para sentarte, relajarte un poco y tal, y por supuesto escuchar pues todos los tipos, los nuevos, sobre todo nos ha gustado probar allí los nuevos iPod. También, por cierto, hemos, claro, lógicamente probado el nuevo, el super ratón este, que tiene el no sé cómo llamarlo, la bolita esta que se mueve, que es como una bola, pero que realmente no rueda. Es muy curioso y va muy, muy fino, muy bien. O sea, está muy bien pensado. Y estuvimos buscando en iTunes, comunicando, y a ver qué tal sonaba en esos monitores. Y oye, sonaba estupendamente. Hombre, siempre suena estupendamente. No, pero me refiero allí en Simo. O sea, con y toda la gente ahí mirando. Como suena al principio un modem, parecía como que te estabas conectando a internet con modem. Pero eso miraba a la gente, que era gracioso. Pero que hay muchas cosas también interesantes en esa zona, ¿no? Bueno, pues decíamos que en la zona de Apple, concretamente en el stand de Microfusa, puedes probar todas las interfaces de M-Audio y hasta te ofrecen una guitarra Fender Stratocaster. Strato, ¿lo he dicho bien? Sí, sí, una Fender Strato y además... Para que puedas probar ahí los productos tan interesantes como la M-Audio Black Box, una curiosa interfaz con efectos integrados para guitarristas. Uh-huh. Es como un Wawa o un Crybaby de estos, lo que son los efectos antes que eran eléctricos, digamos, pues hacerlos ahora ya pues a través todo de una cajita integrada. ¿Tú la tuviste en la mano la...? No, no, porque es que el problema de esto es que va uno siempre con prisa, pero por lo menos vimos ahí la guitarra, tocábamos y yo iba más preocupado quizá de tomar notas y de hacer fotos que luego de tocar las cosas. Pero bueno, ahí está. Tampoco eres un guitarrista de pro, entonces. Claro, eso influye mucho. Que es un guitarrista, pues quieres que no le saca más provecho. Es lo que tiene. Y después de todos estos cacharros, vamos a escuchar... un poquito de música de Insu y luego ya nos metemos de lleno con otros temas como por ejemplo la comunidad digital, ciudad digital y otros asuntos. Je ne tiens que par de souffle, l'amour possible et la musique. Pour le reste, je m'essouffle, le temps trop nostalgique. S'abandonner contre un corps ou dans une onde mélodique. L'un comme l'autre, c'est de l'or. L'un dans l'autre, c'est magique. Elle danse jusqu'au matin dans la chaleur du vin. Libre de renaître en un geste. Le reste à la grâce paisible qui sommeille dans l'ombre émerge de l'invisible et puis retombe. Approcher l'âme d'une culture peu familière, vous l'entendriez aux flammes de ses rites et ses concerts. S'il fallait remplir son cœur d'une symphonie d'envergure, vous l'entendriez, c'est sûr. Au secret d'étreinte en pleurs, elle danse jusqu'au matin dans la chaleur du vin, libre de renaître en un geste et d'élancer le reste à la lumière intime. Je vois laisser clore comme un ange sur l'abîme de notre temps qui dort. Je ne tiens que par de souffle. Et la musique. Pour le reste, je m'essouffle. Le temps trop nostalgique. La la comunidad digital. Exactamente, o la ciudad digital, porque la verdad es que lía un poco, porque en unos sitios pone la ciudad digital y en otros la comunidad digital, pero intuimos que un poco es querer ir más allá del concepto solo de ciudad, sino también de comunidad, es decir, de cómo, varias ciudades, eso, de o incluso un país o algo así. Yo creo que bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Vamos a explicarlo, a ver. Venga, pues vamos allá. Desarrollada por la consultora tecnológica Acceda en conjunto con Ed al Home, se recrea a tamaño real los servicios y ventajas de la ciudad digital en SIMO 2005. Ya hubo una el año pasado, esta sería la segunda edición, pero Comunidad Digital ocupa en exclusiva este año, en 2005, el pabellón 6, más de 6.500 metros cuadrados de exposición. Hay huecos también, se nota que hay mucho espacio vacío y sí, muy grandes, o sea, no, pero me refiero a que hay mucho hueco, en las fotos se puede ver, una que le hicimos a otras azafatas que andaban ahí dando vueltas de Yacom, se notaba que había mucho hueco, pero bueno. Lo que hay es interesante, y además ahí hemos encontrado también cosas muy interesantes que vamos a ir comentando ahora, pero que está bien, que merece, yo creo que merece la pena un poco para conocer el tema de la ciudad digital, y sobre todo en esta exposición se han construido viviendas, edificios públicos de cartón, no es que se hayan hecho allí de ladrillos, no, claro, es una feria, claro. A ver si de uno va a decir, maqueta. Esto es de cartón, y pues claro, hombre, maqueta, claro, ¿qué esperas? Pero hay también hasta un salón del oeste en SIMO, o sea que se han construido, como decíamos, pues una oficina de correos, colegios, oficinas, residencias, áreas de transportes públicos, metro y autobús. Y muy interesante también el del metro, que vamos a ir comentando cada vamos uno a comentarlo. De ellos, pero muy interesante, sí señor. Dilartec controla tu casa con un simple gesto. Sí, esta es la foto de las dos chicas que aparecen y una señora haciéndole foto a otras dos chicas y otro señor haciendo una foto a la señora que hace foto a dos chicas. Lo digo para cuando veáis las imágenes, que aparecen como dentro de una ventana y esa se supone que es como una casa totalmente informatizada y pues lo que son soluciones domóticas para gestionar la casa y controlar todos los dispositivos de forma sencilla desde una pantalla de 15 pulgadas. Podemos ahorrar energía, por ejemplo, programando los electrodomésticos, apagarlos durante la noche o en las vacaciones y desconectarlos pues cuando ya hemos superado un consumo máximo, pues se desconectan y también podemos ver incluso las estadísticas de consumo con otros años. Muy interesante porque también puedes crear ambientes, es decir, programar temperatura de la casa para que cuando llegue a los 23, pues cuando estemos nosotros, pues llegue a esa temperatura o que no sobrepase, en fin, lo que es todo el control de temperatura, encendido de luces, entrada de garaje, mensajes del contestador, es decir, que todo eso cuando tú entres en casa, por ejemplo, se active todo eso solo. Exactamente. Esa idea está muy bien. También en cuestión de seguridad, pues se incluyen simuladores de presencia en la vivienda, cuando está vacía, para que aparente movimiento, acceso de las cámaras de seguridad a través de nuestro móvil en cualquier punto del planeta donde estemos, poder verlas. Mientras haya cobertura, ¿verdad? Claro. Y bueno, y todo esto pues ya lo están incluyendo las constructoras a la hora de diseñar la domótica de las nuevas viviendas que se hacen, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y que, hombre, encarece un poco la vivienda, pero que es una solución a tener en cuenta, yo creo que sobre todo para chalets o para viviendas unifamiliares, ¿no? Sí, que es más dedicado a eso. O creo. Cuando reformas una casa o así, porque en una comunidad hay temas que son más complejos, pero en una casa individual pues, o unifamiliar, pues yo creo que un poco puedes hacer más, tienes más margen. Cosas interesantes que hemos visto también en este pabellón. Telefónica móviles en la comunidad digital. Bueno, pues Telefónica da servicio a universidades a través de un carnet inteligente para que los alumnos, por ejemplo, pues tengan acceso a toda la información que necesiten pues acerca de inscripciones, notas, cursos, becas, todo desde el móvil. También nos hicieron una demo, que es muy interesante porque también tenemos las fotografías de la parada del autobús, era la MT de Málaga, concretamente, que tiene ya funcionando, ¿eh? Lo que pusieron no era una demo abstracta, sino que era parte de lo que ya está funcionando en algunos sitios. Nos dijeron que creo que era en Málaga capital, en Benalmádena y en algún otro sitio, la MT de allí, la empresa de autobuses, pues te permite recargar una tarjeta en la parada del autobús, así directamente, desde el móvil, te llega un mensaje, tal, o sea, que lo cargas como si fuera otro servicio, y luego con esa tarjeta la pasas cerca, ni siquiera hay que meterla en ningún sitio, la pasas cerca de una zona en el autobús y pasas. Un lector, ¿no? Como un código de barras, sí, eso sí, también pero, lo he visto pero yo. Por cercanía, no por código de barras ni nada, es por radiofrecuencia, debe ser. Y el caso es que, bueno, pues y pagas con el y móvil, pagas. ¿No? A través de MobiPay, ¿no? Claro, tienes sistemas de MobiPay o sistemas a través de esa tarjeta, recargarla pues de una tarjeta que tengas tú, de banco, lo que sea, o un acuerdo con MobiPay, que al fin y al cabo es como si fuera una tarjeta también, de crédito. Sí. Realmente interesante el autobús este, cómo estaba preparado, la parada y demás, y también, por supuesto, pues para consultar otros servicios a través de teléfonos móviles, como puede ser pues itinerarios, monumentos. Bueno, sobre todo servicios información basados turística, en SMS, claro, y basados sobre todo también en información bueno, pues móvil, que es lo que tiene que ser un teléfono móvil. Y también dentro de esta zona está al lado una parte que es la del metro, que entras dentro, pone como una estación de metro, como si fuera ahí, Metro Comunidad Digital, como si fuera la línea 6, está gracioso. Claro, como es el pabellón 6. Claro. Y entras y te encuentras con lo que tiene delante, entre manos, un conductor de metro. Y además lo que tienen los controladores. Es una fotografía que están las pantallas así en plan Matrix, que hay como tres pantallas abajo y una arriba. Pues eso es para que te pongas en la piel de un conductor de metro, que como verás lo hace casi todo el ordenador. Pero también tienes ahí otra zona donde haces de controlador, paras los metros, le das prioridad a uno o a otro para que no vayan en la misma línea, o sea... Muy interesante ese simulador de metro, que se supone que con algo parecido es con lo que deben entrenarse los conductores de metro. Claro, ¿no? Antes de... Pues de lo coger, puedes ver allí. De muy, ponerse muy en manos de un tren de verdad, ¿no? Exactamente, yo creo que merece la pena echar ahí un vistacillo si vas por allí, o por lo menos pues ver la fotografía, ¿no? Bueno, también ya.com estaba, claro, como proveedor oficial de telecomunicaciones. Poco vimos, la verdad, de ya.com, excepto la línea y algunos carteles, pero es el proveedor de esta zona, es el, bueno, pues también proveedor de televisión digital, películas, música, el operador, dicen que es el mayor operador de base wifi de España, en fin, que también tenía presencia en el pabellón, Correos, que presenta también sus servicios online, y sobre todo cosas interesantes como, por ejemplo, el tema de hacerlo desde el ordenador. Es muy curioso, sí, lo que porque eso es lo que más retrasa muchas veces a uno. Es lo que da pereza, cartas. Escribir una carta, ponerte con el papel, pones el... bueno, vamos a explicarlo. Correos facilita enviar correspondencia ahora desde el ordenador personal. Ya se acabó lo de comprar sobres, sellos, pegarlos, ir al buzón y echar la carta. Son cinco pasos que decimos, ¡buf! ¡Qué estrés! Desaniman. Desaniman. Entonces ahora tú escribes tu cartita desde el PC, se la envías a ellos, ellos la ensobran, o sea, primero la imprimen, luego la sobran y luego la entregan a los destinatarios. Y no tienes que comprar el sello ni nada, ellos ya te cobran directamente el sello de 28 de lo que tengas, de lo que sea para la y fama. Digo yo, ¿y con qué tipografía te imprimen la carta? ¿Te la imprimirán con esta que queda así como manual? No, hombre, pues es una normal. ¿Te la imprimirán normal, con Comic Sans? Está en un Roma, me imagino. Ya, pero es que eso es importante. Porque, bueno, claro, pues se lo dices, yo quiero esta. Hombre, que quede un poco como escrita digo a mano. Digo yo que te la ¿no? imprimirán tal y como tú la mandes. No te la van a imprimir con otra tipografía. Pues eso es interesante. Claro. Mira, ¿ves? Más información en correos.es. Videoasistencia avanzada en tu hogar, vamos a ver. Sí, Alcatel aprovecha, como decíamos, las ventajas de las nuevas tecnologías para el hogar, convergencia de redes, tecnologías y dispositivos fijos y móviles, para tener cobertura en el hogar, tanto como en la calle. Es decir, controlar cosas y recibir, por ejemplo, asistencia médica, consultar dudas, ser monitorizados y controlados a través de ADSL, de móvil, de videoasistencia, es decir, realmente es un poco como no tener que desplazarte para muchas cosas, como por ejemplo el médico, que el médico parece, o por lo menos no el médico, sino... una persona que tiene ciertas dolencias o que tiene ciertas cosas crónicas, pues poder estar monitorizado, no tener que ir a hacerte el análisis o el chequeo periódicamente, sino estar en todo momento controlado y si hay cualquier variación o cualquier problema, pues que salte la alarma y que, o como estén definidas esas alarmas, claro, depende de cada cosa, pero estar con seguridad pero en tu propio domicilio, que eso para muchos enfermos tiene que ser muy importante. Y así te aseguras de la asistencia médica inmediata, por ejemplo, si no puedes tú llamar, si te pierdes la conciencia o cualquier cosa. Para nuestros mayores es muy importante también, claro, que es. Los mayores sí que tengan un poquito de demencia o algo así, que pues que puedan salir a pasear sin tener que estar eso detrás, es, pero con unos límites y que es, si se pasan metros, de cierta zona metros, pues que salte algo, es decir, salta una alarma y eso es. Y tú esas lo son las aplicaciones que se supone que estábamos esperando, ¿verdad? De, claro, de la informática y de la claro. tecnología. No tiene que ver directamente con esto, pero yo también destacaría dentro del aparato de gadgets, que no es que no se nos haya pasado, sino que bueno, pues era otro tipo de gadget y sí enlaza dentro de lo que sería el hogar del futuro, Romba. ¿Qué es Romba? La aspiradora robótica. Ya, sí, esa, ¿te acuerdas que la comentamos? Se presentó el año pasado, ¿no? Claro, la comentamos, pero esta es una nueva versión que van mejorando y que la hemos podido ver y tocar ahí en acción. No, tocar, es una nosotros aspiradora. Es que somos fan de a mí me encanta aspiradora. Esa aspiradora, me parece un la cacharro pones muy útil y porque la programas y además que es muy sencilla, botón encendido, le pones una base, es que lo de la base es genial porque cuando se le acaba la batería, vuelve a cargarse. Cuando dice, uy, me estoy quedando sin batería, voy a cargarme. Se recarga ya. Y vaya sola y se acopla y se carga. Ah, qué gracia. Eso entonces es muy tiene bueno. Que haber un enchufe o un... Tienes que ponerlo a su altura, sí, está también altura. En la fotografía. Eso es para ponerlo en el rodapié, en la parte baja de la pared de una casa, pues ponerlo. Uh-huh. ¿A qué es bueno la idea? Y que pues tiene unas cuantas horas de duración, es capaz de sortear obstáculos, no se cae por los escalones de las escaleras, que eso es muy interesante porque lo detecta. Detecta que no hay suelo, y va para atrás. Decir, estoy harta de esta vida, de estar siempre por el suelo y tal, y se suicida la aspiradora. No, amigos. Y además también tiene como una valla... Bueno, en fin, que esto no es un microespacio de la aspiradora. Sí, parece que estás vendiendo una aspiradora de estas por las casas. Sí. No es la idea, pero que es muy interesante. Y podéis ver también la foto. Lo que me encanta es que le tiraban arroz como si fuera ahí, ¿sabes? Una boda arroz, o algo. Como si fuera la aspiradora de boda y que ella iba limpiando. Bueno, pero bueno, que todo esto lo hace también con la ayuda de NetProyectos. No todo podría esto ser posible hablando. Todo esto. Exactamente, porque estamos hablando del tema de la comunidad digital. Por eso todo esto nos dicen que no podía ser posible. No podría ser posible. No sé si lo había dicho bien, sin la ayuda de NetProyectos, que unifica todos estos protocolos y todas las marcas anteriores para una pasarela que lo que hace es unificar el tema, porque si no sería bastante complejo y sobre todo independientemente de quién fabrique cada cosa. Mediante una página web personalizada de cada vivienda, el usuario puede controlar todos los avances antes citados, da igual de cuál de la marca que sea, desde cualquier lugar del planeta. Gracias muy interesante. A NetProyectos. Y nosotros seguimos con la música de Insu, que está amenizando hoy esta edición especial de Comunicando Podcast, especial Simo 2005. Je n'étais plus grand chose que tu es venu, comme une jolie chose dans le flou de ma vue. J'avais le cœur bien sec, faut-il s'en étonner? Aujourd'hui tout débecte quand on veut s'évader. On se blesse quelquefois, mais il y a la tendresse depuis toi. Tu me semblais si vierge et moi tellement durci. Quand on allume un cierge, l'écart se rétrécit. Malgré nos différences, on voulait la même chose. Toi l'éveil du silence, moi le semblant de prose. On se blesse quelquefois, mais il y a la tendresse depuis toi. On avait tellement bu qu'on se souvient de rien, sauf la lueur venue, c'est un autre matin. J'étais un vieux salaud, j'avais une sacrée veine, la couleur de mes mots respire moi la haine. On se blesse quelquefois, mais il y a la tendresse depuis toi. Puis rien n'est pareil depuis toi, mon amour. Même si la nuit je veille, même si j'écris le jour, l'époque n'est pas si rose, on n'est plus des gamins. Mais je suis sûr d'une chose, je craque au quotidien. On se blesse quelquefois, mais il y a la tendresse depuis toi. On se blesse quelquefois, mais il y a la tendresse. Comunicando, comunicando, comunicando. La Administración General del Estado participa en SIMO. Sí, nos hemos dejado aparte, antes si os acordáis comentábamos el tema de Asimelec en el pabellón 4, pero el gran protagonista del pabellón 4 es la Administración General del Estado, es decir, el Estado español, vamos, el Estado de España. ¿Qué es esto? Pues irónicamente lo podríamos llamar nuevos ministerios. Nuevos ministerios es una zona de Madrid y también hay en otras ciudades donde en su momento pues pusieron todos los ministerios, por eso se llama así esa zona y ese modelo se ha hecho en muchas ciudades. Pues en el SIMO también han hecho lo mismo, han hecho como una plaza, en el centro está como el sitio donde hacer los discursos, las inauguraciones y tal, y luego alrededor todos los chiringuitos de los ministerios. Así muy muy sobrios, con unas sillas, una mesa, unos folletos y ya está, y todos con el logo ahí del Estado. Pero es interesante para, de un vistazo, ver todo lo que están haciendo las administraciones. Bueno, pues parece ser, hemos visto un total de 13 ministerios y 7 órganos de gobierno que exponen sus proyectos en un espacio de unos 2.000 metros cuadrados y, como hemos dicho, en el pabellón 4. A través del lema Administración Electrónica, cerca del ciudadano, se muestran esas iniciativas más destacadas a través de las que se quiere ofrecer unos servicios públicos más eficaces. Bueno, pues el objetivo es acercar la administración a los ciudadanos cómodamente, menos tiempo y con menos papeles. Todos los interesados pueden, por ejemplo, obtener certificados digitales, dirección de correo única, adquirir publicaciones oficiales, bueno, pues lo que decíamos, los nuevos ministerios dentro de Simo. Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando. En la red. Hoy es un en la red un poco especial, porque solamente vamos a dar básicamente una dirección, que es simovirtual.com. Y damos esa dirección porque siempre cuando hablamos en los programas que hacemos de comunicando, pues de ferias o de eventos un poco especiales, bueno, ferias básicamente o cosas similares, pues lo que hacemos es dar la dirección o las direcciones que puedes encontrar toda la información. Para empezar, en este caso la oficial, aunque hay también otros medios que han cubierto Simo, pero creemos que en este caso la información interesante, por ejemplo, puede ser la lista de expositores, ¿no? Pues uh-huh. Eso está todo en conferencias, Simo Virtual. Exactamente, todo lo que es el programa oficial de Simo, ¿no? Uh-huh. También este año hemos de decir que está disponible un diario y una guía de Simo a través del teléfono móvil, que puede ser descargado mediante sistema inalámbrico Bluetooth en la feria. ¿Y qué es esto básicamente? Pues es una aplicación que lo que haces es descargarte una serie de noticias y de información que van actualizando a través de tu móvil y que se hace mediante WAP con un teléfono móvil. Este es el primer año que se hace, ¿no? Se ha implantado este año para que vayas recibiendo toda la información de Simo en el móvil, ¿no? Eso es. Lo que te piden es en la web, lo puedes hacer para recibir este servicio, poner tu número, o allí hay distintos dispositivos, sitios donde si pasas apuntarte, cerca, ¿no? Con Bluetooth, recibes automáticamente, si lo tienes configurado, recibes la y solo si estás allí, si estás por ejemplo en casa, no te envían un mensaje de mañana conferencia de tal. Sí, pero primero tienes también que descargarte la aplicación. Ya, sí, pero digo, entonces, que no te falta estar dentro de la feria para informarte a través de Bluetooth. No, porque va por WAP, claro. O sea, primero tienes que descargarte esta aplicación, o bien allí en el propio Simo, o bien a través de la web, poniendo el número de teléfono y dándole a enviar. Y luego ya sí, luego ya se va actualizando sola, eso es lo bueno. Y esto es gratuito, ¿no? Gratuito el servicio y la información, pero como siempre al operador pues tendrás que pagarle las conexiones que hagas por WAP, bueno, por GPRS, claro, por el sistema que sea. Y básicamente pues hay un montón de teléfonos compatibles y es, bueno, pues un poco la novedad de este año. Respecto a la web tradicional, pues no hay muchas novedades, básicamente los servicios habituales y luego, bueno, pues algunas información de empleo y luego pues los patrocinadores y demás y las notas de prensa de los distintos servicios. Eso como decía, es interesante, pues el tema de las conferencias y demás, y bueno, pues esa información también, aunque cuando nos escuches normalmente estas cosas ya han pasado, porque son los primeros días, que es la parte más profesional, pero saber siempre, si quieres consultar qué se ha dicho en Simo, quién ha estado, pues también puede ser interesante de cara a referencia la web de simovirtual.com. Y hasta aquí esta edición especial de Comunicando, ha sido el podcast número 51, especial Simo 2005, por si no lo habíamos dicho alguna vez. Y si quieres pues informarte un poco más de lo que hemos comentado, si quieres los enlaces, el guión de lo que hemos dicho en el programa, pues la dirección es comunicandopodcast.com. Exactamente. Hoy no hemos tenido, como habréis podido comprobar, pues ni mensajes de oyentes, ni direcciones interesantes. Bueno, direcciones solamente la de Simo, pero no hemos tenido las secciones habituales del programa, que volverán en la próxima edición, pero por supuesto siempre con vuestra colaboración, y para eso tenemos una dirección de correo, comunicando@comunicandopodcast.com, y una serie de cosas, como son los mapas y los foros. Eso es. Y si queréis, bueno, el mapa para la chinchetita, para decirnos de dónde nos oís, y los foros, pues para comentar entre vosotros, por ejemplo, cosas del Simo, o no, o lo que exactamente, queráis. O lo que quieres. Por eso cierto, no se nos pasan inadvertidos mensajes como uno que nos habéis puesto en el foro, muy interesante, sobre los sistemas de protección de juegos, que vamos a investigar y vamos a comentar también, por supuesto, en el próximo programa, y a lo mejor también en alguno más. Con la estructura si habitual. Exactamente, pero que esas cosas no son muy interesantes, aparte de lo que nos enviáis por correo, también lo que comentáis en los foros para hacer esa alimentación o retroalimentación hacia el programa y poder comentar esas cosas. Claro que también lo leemos y lo tenemos en cuenta, no solo por supuesto, los correos. Sí. Bueno, pues ya hasta aquí. Que nos vamos, que sí. no queremos hacer ya esto más largo para que, bueno, pues podáis escuchar otros podcasts, por ejemplo, o hacer otras cosas, leer un libro, por ejemplo, o lo que sea, y que esperamos hayáis pasado un rato agradable. Los saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, y nos escuchamos en el próximo podcast. Eso es. Saludos para todos. Adiós. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.